sí, será. Esa. Mi canción la más sentida que te dejo en esa noche, la de nuestra despedida. Noche, el adiós de tu partida, el final de los reproches de no estar más en tu vida. Triste, con los ojos casi llanto, tengo el alma dolorida por haber querido tanto. Y es que todo acabó. Vas llorando el adiós, vas llorando el adiós, vas llorando el adiós. Y es que todo acabó, y mi voz ya sin fe. Vas llorando el adiós, vas llorando el adiós, vas llorando el adiós. ¡Vamos, vamos! ¡Esa! ¡Vamos perdiendo! ¡Ya! Yeah. ¡Vamos, loco! Parece toda estatua parada ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! Dale, que hace frío, métele pila. ¡Esa! Vamos, Emanuel, vamos, vamos, vamos. ¡Esa! Vamos guardiando. ¡Ya! ¡Que baile, Lechu! ¡Que baile, Lechu! Dale, Luca, métele, métele pila. Y dale, y dale, dale. Así soy yo y lo hago de corazón. Soy tus labios, de ganando pedazos de toda mi expresión. Y sentir mi pecho, latir todo el deseo de música y amor. Y con esa canción, mi mundo de suspiros, despertando sonidos, tocando esta pasión. Porque siempre he vivido, desde que he nacido, dejando lo mejor. Soy así, así soy yo, te lo expreso en mi canción. Yo lo siento, así soy yo, y lo hago de corazón. Soy así, así soy yo, te lo expreso en mi canción. Yo lo siento, así soy yo, y lo hago de corazón. El pajarito todavía no. Muchas gracias. Recién empieza esta linda noche y vamos a seguir.